ya no tiro más plata. Mucho, fui muy generosa. Ahora me dan dos a mí. Ahí está. ¡Chao, los amo! ¡Chao, querida! ¡Chao, me los amo! ¿Por qué me sacás absolutamente todo? No te hemos sacado todo, te hemos dejado de decir. En el show de DJ Antonio I, el ruido nuestro, de cada día. La Pampa es un viejo mar, donde navega el silencio. Y este es un molino de viento abandonado. Está junto a la tapera de una casa donde alguna vez